Hey, para vos que estás sufriendo por amor, recuerda que uno cuando está con la persona correcta no cambia su esencia. Te lo hice de la planta. Volví a ponerme la ropa que me gusta, a cantar mis canciones en la ducha. Y si algún día por la calle las escuchas, es porque volví a brillar porque estoy hecho pa' eso. Y es que mis sueños nunca tendrán un techo. Voy pa' la cima sin ti, eso es un hecho. No valoraste lo que hice cuando mi tiempo te lo di, pero no fui feliz. Y ahora tengo que decirte, y ahora ando loco, perdido por la discoteca. Llegó el fin de y borré nuestra foto y festejé con un par de botellas. Y ahora ando loco, perdido por la discoteca. Llegó el fin de y borré nuestras fotos y festejé con un par de botellas. Y suena desacatado. Pushy, the beatmaker. Dice, hablé con mis amigos, me dieron un consejo, que no sea tan terco y que me mire al espejo. Y yo cabeza dura me porté como un pendejo, y al fin entendí que el amor es complejo. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y yo como un idiota me dejé convencer de que vos mi corazón lo ibas a proteger. Pero eso no pasó y ahora volví a ponerme la ropa que me gusta, a cantar mis canciones en la ducha. Y si algún día por la calle las escuchas, es porque volví a brillar porque estoy hecho pa' eso. Y es que mis sueños nunca tendrán un techo. Voy pa' la cima sin ti, eso es un hecho. No valoraste lo que hice cuando mi tiempo te lo di, pero no fui.